es así. Tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez. Mira que voy a caer. Nene, no penses así. Tengo suficiente ya. Basta, basta de una vez. Ay, mira que voy a caer. Basta, basta de un...